Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Los apóstoles, dice hoy el Evangelio, ven que otras personas que no eran del grupo de los 12 apóstoles, hacen el bien, curan, expulsan demonios, y lo hacen en nombre de Cristo. Esto que era un bien objetivo para los apóstoles, sin embargo, era motivo de fastidio, de malestar, de queja, de escándalo, ¿por qué también no decir un poco de envidia? Y van con este comentario Jesús y le dicen: Maestro, hay personas que expulsan demonios en tu nombre, pero no son de los nuestros, no son de nuestro círculo íntimo, de nuestro grupo. Es más, hemos tratado de impedirlo. A lo cual Jesús responde diciéndoles que no lo hagan, que los dejen, porque están haciendo un bien por el hecho de que nombran su persona, lo hacen en nombre de Cristo. Y de allí la frase: quien no está contra nosotros, está con nosotros. Con lo cual, estas personas que hacían el bien, aunque no eran del grupo de los 12, de algún modo lo eran. Estaban a favor de Jesús y a favor de los apóstoles y a favor de la iglesia. Porque estaban realizando un bien. Un bien real, un bien objetivo. Bueno, esta conducta, esta actitud que tuvieron los apóstoles, producto de su inmadurez espiritual aún, de su imperfección espiritual, esto también puede ocurrirnos, y de hecho ocurre, dentro de la iglesia cuando creemos que la gracia de Dios o que el bien de Dios y la verdad de Dios está como encerrada exclusivamente en determinado grupo de la iglesia. Hay personas que a lo mejor no se dan cuenta, pero creen que la presencia de Dios es exclusivamente en determinados grupos, con tales o cuales carismas, y si alguien no pertenece a ese grupo, pues casi que no pertenece a la Iglesia Católica. En algunas personas esto es muy fuerte y no se entienden o no entienden y no aceptan cómo Dios pueda actuar fuera de los límites visibles de ese grupo. Cuando digo grupo, puede ser un grupo parroquial, un grupo de oración, un grupo que organiza retiros espirituales, un grupo de tal o cual acción pastoral o social, un grupo de apostolado, un grupo misionero, etc., ¿no? Es verdad que a veces nos encontramos muy cómodos en tales grupos, o quizás en tal o cual grupo yo me encontré con Cristo y me convertí. Eso es verdad, pero al mismo tiempo esa experiencia tan fuerte que yo tuve en un grupo no debe hacer que yo excluya la posibilidad de que Dios se revele y haga el bien fuera de los límites de ese grupo cristiano o de ese grupo católico. Dios no queda encerrado en tal o cual carisma. Lo mismo con las congregaciones religiosas o con los movimientos nuevos eclesiales, en los cuales se manifiesta Dios, pero al mismo tiempo la acción de Dios no se limita en ese movimiento o en ese grupo eclesial. Dios es infinito, Dios no tiene límite, con lo cual es una estupidez, un gran error, producto de una inmadurez espiritual, el querer encerrar la acción de Dios y la gracia de Dios a tal o cual grupo, a tal o cual congregación, a tal o cual carisma religioso en el ámbito de la iglesia. Tenemos que liberarnos de esto y alegrarnos de que Dios haga el bien en muchos lugares y de muchas maneras y por caminos misteriosos y que nosotros desconocemos. Debemos aprender que Dios obra de esa manera y que Dios, por así decir, no se casa con ningún carisma, aunque los fomenta. No se casa con ningún carisma, no se casa con ninguna orden religiosa, ninguna congregación, ningún grupo. Dios fomenta todo eso porque, bueno, eso también es parte de la diversidad de la iglesia y así es como la iglesia se enriquece. Con lo cual, no tratemos de impedir que Dios obre de este modo. No caigamos en el pecado que han caído también los apóstoles, al escandalizarse al ver que el bien se hacía fuera de los límites de ese círculo íntimo, de ese grupo cerrado de los doce. Lo mismo con respecto a otras religiones o a personas que quizás no practican determinada religión, pero que igual hacen el bien. Es importante que reconozcamos ese bien que se hace, porque existe lo que se llama en teología la gracia actual. La gracia actual es una gracia que Dios da incluso a personas que están alejadas de la iglesia o incluso a personas no cristianas. Gracias que Dios derrama, inspiraciones que Dios derrama, sugerencias que Dios produce en todas estas personas alejadas de la fe. Y todas estas mociones proceden de Dios. Tienen por fuente, por origen a Dios. Se llaman gracias actuales. Son gracias de Dios. Por ejemplo, hay personas que hacen el bien, aunque no practican la fe católica, pero hacen el bien, tienen un grado de bondad importante. Bueno, es importante que aprendamos a reconocer la presencia de Dios y de la gracia también en todas estas circunstancias, situaciones, personas. Se llaman gracias actuales. Es verdad que son gracias imperfectas porque no son la gracia habitual o la gracia santificante, o sea, la gracia por la cual Dios salva, redime, la gracia santificante. Vivir en estado de gracia o estar en gracia de Dios. Cuando usamos esa expresión nos referimos a esta gracia santificante. que es la comunión con Dios, y que de modo ordinario eso se da con la práctica de los sacramentos. Eso es verdad, pero también es verdad que, aunque las gracias que Dios derrama en personas no practicantes de la fe católica no sean gracias santificantes, no dejan de ser gracias, no deja de ser un bien, y eso hay que reconocerlo, fomentarlo, alentarlo, con el fin de que esas personas algún día abracen la plenitud de la verdad que es Cristo y la Iglesia Católica. Bueno, pidamos al Señor entonces esta gracia, que nos haga ser personas abiertas, que no intentemos limitar la acción de Dios, que nos alegremos cuando ocurra algún bien fuera de nuestro ámbito, de nuestro grupo, de nuestro carisma, que podamos alegrarnos, reconocerlo, alentarlo, promoverlo, porque son también manifestaciones por las cuales Dios intenta salvar a la humanidad. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.